Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos, literatura y lo que nos da. Y lo que nos da, que solemos traer cada semana, cada jueves, aquí para todos vosotros en nuestro episodio número 12 del volumen 2, en donde le vamos a dar esta semana el título de Zumbaos. Como cada semana, enfrente mía tengo al señor Lluís Ferrer, muy buenas. Zumbaos como una chota. Muy buenas tardes, señor Berlanga. A mi derecha tengo al señor Ismael del Valle. Muy buenas. Encantado de volver a verte. ¿Cuánto tiempo, eh? Una semana. Una semana. Esto no puede ser. Y saludos también de que nos habla, Alex Berlanga. Y lo dicho, estamos aquí para traeros poco más de media hora, 40 minutos, aprox. De eso, de cómics, cine, videojuegos y, como decimos, de la temática esta semana de Zumbaos. ¿Qué nos trae, Luis? ¿Qué quiere decir aprox? Aproximado. Vale. Zumbaos. Zumbao, dime. Pie a nota de página. Nota a pie de página. Nota a pie de página. Aprox. No, pero pie a nota de página también. Zumbaos. El Caballero Luna. Este sí que estaba zumbao. Zumbao, pero vamos. Oye. Pero vamos, de Moink, como lo quiera leer, y Don Perley. Oye, la semana pasada hicimos magia, ¿verdad? Sí. Sí. Podríamos haber dicho algo de Alan Moore, ¿no? No, la semana pasada hicimos Muerte. Muerte. Ah, no, la anterior. Hace un par de semanas. Alan Moore, el mago Alan Moore. Hostia. Sí, en Zumbaos también, cabrón. Sí, también. Es poliportivo. El Caballero Luna, ¿de qué? Marvel. Marvel. Ya verás. Ay, estas criaturas. Ay, qué marveloso es esto. Caballero Luna lo he conocido más por lo que hicieron con él en el universo Ultimate. Que, hostia, qué feo. Sí. Qué feo de cojones. Sí, o sea, fue poco y algo que dices, tío. Poco y malo. Poco y malo, sí. ¿Y feo? Digo, para hacer lo que habéis hecho. Y no, y aparte los diseños de Ultimate, hay algunos que estaban bien y otros que dices, hijo mío. No, el peor sin duda. Sí. Este el peor sin duda. Pero en fin. Sí. Y Isma, ¿tú qué traes? Yo traigo un personaje de la era moderna de los videojuegos. Define moderna. Moderna, o sea, me estoy refiriendo. Vale, moderna. Me estoy refiriendo dentro de un elenco de 10 años. Moderna. Ya me estoy refiriendo a la plataforma, obviamente, PlayStation 3, porque es la única que tengo. También jugaría el PC, pero no me apetece. El personaje Bas Montenegro, el antagonista del famosísimo videojuego producido y distribuido por Ubisoft, Far Cry 3. Y entenderéis por qué este personaje tuvo tantísima fama con esta entrega de este videojuego tan aclamado, sonado y tan alabado por la crítica y sus propios jugadores, me incluyo. Yo, por mi parte, sigo en la primera década del siglo XXI en el mundo del cine y hoy traigo una película de Mike Judge del 2006 llamada Idiocracia. No la he visto. ¿No has visto? Mira, tengo también en DVD. No va a hacer el spoiler ahora. Sí. No. Si no lo has visto en 2006, hijo mío. No pasa ¡te nada! ¡Te jodes y revientas! Tal cual. No, que no lo he visto yo tampoco, ¿eh? O sea, que me... Bueno, como referencia, Mike Judge, conocido como ser el creador de BBC Badhead, entre otras cosas. Sí. Por lo que ya os hacéis una idea de por dónde van los palos. Ya. Cuando queráis empezar. No, es que estaba con Vivi's Imagen. En fin. El Caballero Luna, de 1975, de Duke Monk y Don Perlin. Yo nunca he sido mucho de superhéroes con capa. No, nunca, no. Desde siempre me ha parecido un accesorio inútil, estéticamente hortera y poco funcional. ¿Es Superman? Es que tampoco soy muy de Superman. No, le estoy llamando hortera. Ya, sí, hombre, el tío que viste como... En fin. Pero es que además, fardar de ella puede conllevar un serio problema de salud propia, poniendo en riesgo de muerte al inconsciente que la luce. Y si no, que se lo pregunten a Dollar Bill, de Watchmen, uh-huh, o a los personajes de la peli Los Increíbles, finiquitados por estúpidos accidentes con la dichosa prenda de marras. Pero, como todo en esta vida, siempre hay honrosas excepciones, prestas a confirmar la regla. El Caballero Luna es una de ellas, por no decir la única. Personaje de culto, donde los haya, Moon Knight, vio la luz de Luna por vez primera en el número 32, fechado en agosto de 1975, de la por entonces decadente serie irregular Werewolf by Night, de Marvel Comics. En un intento por insuflar nuevos aires a la colección, el guionista, uh-huh, Duke Monk, ideó a este personaje de motivaciones ambiguas para enfrentarlo al hombre lobo, protagonista de la serie. El dibujante Don Perlin fue el encargado de forjar el primigenio aspecto visual de nuestro personaje de la semana, siendo el resultado final una suerte de Batman blanco, experto en combate cuerpo a cuerpo, que también disponía de gadgets y métodos de transporte de última generación, además de un arsenal de armas arrojadizas, sospechosamente parecidas a las del hombre murciélago de la distinguida competencia. La marca blanca de Batman. Sí, sería la marca blanca. ¡Qué bien traído! La capa era otro de los elementos comunes, aunque la del caballero, el blanco, que no lo oscuro, iba sujeta a sus antebrazos por los extremos, para hacer una idea. Qué práctico, ¿no? Y era más corta, además de verse rematada por una capucha que ensalzaba todo un conjunto, digamos que... un aspecto muy, muy setentero, siendo benevolentes. En fin, eso sería setentero. Este sería setentero, que es peor. Es peor. Buena Batman y Robin. En fin, el cruce entre personajes se resolvió en el número siguiente, pero los lectores, caprichosos como ellos solos, hicieron oír su voz reclamando más apariciones del misterioso Caballero Luna. Lo mismo sucedió con los editores de Marvel Comics de la época, Mark Wolfman y Lynn Bain, quienes, convencidos del potencial del personaje, instaron a guionista y dibujante a crear una nueva historia suya, pero esta vez en solitario, a la que podrán dar salida en cualquiera de las colecciones genéricas de la Casa de las Ideas para ir tanteando a la criatura en vistas a un hipotético desembarco de su propia serie regular. Dicho y hecho, en junio y agosto del 76 aparece una nueva aventura del personaje, publicada esta vez en los números 28 y 29 de Marvel Spotlight. En ella se plantan los cimientos del personaje, dotándole no de una ni de dos, sino de hasta tres personalidades civiles bajo las que oculta su identidad. Su identidad superheroica, se supone. El mercenario Mark Spector, el taxista neoyorquino Jack Lockley y Steven Grant, un millonario con un parecido más que razonable al binomio Bruce Wayne-Tony Stark, cualquiera de los dos, y Duke Monk define también a los personajes secundarios recurrentes a lo largo de su cruzada y confiere definitivamente al protagonista la cualidad de héroe enmascarado, algo que no había quedado muy claro en su enfrentamiento previo con el poco deseoso de que su creación interactúe con el resto de personajes del universo Marvel, recrea un personaje misterioso de marcado carácter individualista, aunque fue precisamente en una de las poquísimas ocasiones firmadas por Moen, otra cosa son los team-up rubricados por otros autores, en la que conformó equipo con Daredevil cuando un servidor descubrió por vez primera este cautivador personaje, echando por tierra toda mi elaborada teoría en detrimento de los superhéroes con capa. Sea como fuere, y a pesar del éxito de la miniserie, el proyecto no terminó de cuajar y el Caballero Luna languideció durante dos largos años hasta que Ralph Macchio, el editor de la revista The Hulk, no al que daba cera y cuidado. Eso te voy a decir, sí, el Karate Kid. Sí, sí, propuso a Moenk retomar al personaje para que completara el magazine del Gigante Verde. Me refiero a la masa, no el del maíz en lata tampoco. No. En fin, pero con una condición. que sustituyera a su dibujante habitual, a Don Perlin, y padre gráfico de la criatura, por un jovenzuelo de apellido impronunciable que con el paso de los años habría de convertirse en uno de los referentes más icónicos de la historia del medio. El mismísimo Bill Sienkiewicz in person. Ahí es nada. Ahí es nada. La idea no sentó nada bien a Moenck, pero el tiempo le ha dado la razón a Macho. No en vano, el trabajo de la joven promesa en The Hulk, números 15, 17, 18 y 20, con el caballero de protagonista, se ha reeditado en diversas ocasiones, no así las historias del personaje titular del magazine, The Hulk, por algo será. Su siguiente aventura de 40 páginas, en pos de la ansiada serie regular, sería publicada en Marvel Preview número 21 de 1980, año en el que por fin, y tras un lustro rondándola, el Caballero Luna se hace acreedor de su propia colección, iniciada en el mes de noviembre con Moenck y Sienkiewicz a cargo de guion y dibujo, en la que darían buena cuenta de los orígenes y motivaciones del lunático más emblemático de Marvel Comics. Obviando nuevos y bien intencionados relanzamientos recientes a cargo de vacas sagradas como el escritor Brian Michael Bendis, junto a Alex Malev, o con otros ilustradores destacados como Mark Teixeira, o el espectacular David Finch, de por medio, sin olvidarme en absoluto de la maravillosa versión patria, interpretada por López y Espí en las portadas editadas por Vértice, sí. Lo cierto es que el punto álgido de la trayectoria de este irregular personaje, desde mi falible punto de vista, es la etapa dibujada por Bill Sienkiewicz. Con él a cargo de los lápices y aún bajo la influencia de Neil Adams, su autor de referencia inicial, la figura del caballero se estiliza y adquiere personalidad propia, alejándose de la inevitable y odiosa comparación con Batman. La capucha del uniforme es rematada en punta sobre la frente, dándole un aspecto picudo más amenazador, y la capa se desengancha de los antebrazos, alargándose por momentos, dándole la apariencia de media luna desplegada, que la convierte en uno de los accesorios visuales más inútiles, sí, pero también más chulos de la historia de superhéroes con capa, por mucho que Edna Moda reniegue de ella. Es que es como lo que tú has dicho al principio, la capa siempre, y más estos últimos años, ha sido hortera. Sí, ¿no? Y más si es de algún tipo, yo que sé, porque Batman va de negro y dice, bueno, va, una capa de negro, venga, va, tira. Pero Superman que va de azul y una capa roja. Dice, macho. Es que yo creo que la combinación de ambos siempre ha sido bastante, bastante tróspida. No, la capa. Yo creo que al único que le queda capa bien. Capa y volar, es como capa y volar. Mato junto. Estaréis de acuerdo que al único que le queda bien la capa es a Ramón García. Que por cierto, fue el comentario. Fue, mira, Drácula y la momia, ¿no? Esta noche vieja fue. Los que estaban. Yo es que vi las campanadas en Canal Sur. Yo estaba fuera del país. Claro, no, qué bueno. Tú las viste en la BBC. Sí. Sí. Coño. Por un canal que digo, toma. En la British Broadcasting Corporation. ¿En serio en Canal Sur las viste? Estás de coña, ¿no? Qué mal salieron, ¿no? En fin, seguimos en nuestro episodio 12, como decimos, el tema Zumbaos. Me remonto al año 2006 a la película de Mike Judge, Idiocracia, interpretado por Luke Wilson, Maya Rudolph, Doug Shepard, Terry Crews, David Herman y Sarah Rue. Y nos encontramos la historia de Joe Bowers, interpretado por Luke Wilson, un oficial del ejército de los Estados Unidos, seleccionado por sus superiores debido a que es el hombre más ordinario en nuestras filas, y a una prostituta llamada Rita, representada por Maya Rudolph, que son expuestos en un experimento militar ultra secreto para demostrar la viabilidad de hibernar soldados durante tiempos de paz. Sin embargo, antes de que transcurriera un año, tiempo en el que debían de ser descongelados, la base militar es clausurada y su jefe científico puesto en arresto debido a un escándalo por prostitución. Sí. El experimento es olvidado por completo, la base militar es demolida y ambos protagonistas son descongelados de manera accidental unos 500 años después, en el año 2505, en un mundo distópico en el que la selección natural ya no favorece a los seres más inteligentes debido a que se reproducen más aquellos de poca sabiduría. Esto ha resultado en una humanidad idiota, ignorante y retrasada, de modo que Joe se convierte en el hombre más inteligente del planeta. Debe haber una moraleja en esta película de Mike Judge que nos hostigue a tomar medidas, pero ya, para evitar un futuro que su satírica fábula muestra. Será en vano, no obstante, que extraigamos dicha enseñanza y forcemos la situación para impedir la catástrofe. Idiocracia, usando recursos de la ciencia ficción distópica, trata de alertarnos de la galopante estupidez en la que estamos cayendo. No ha debido esforzarse, tan solo exagerar varios supuestos que colman nuestra parrilla televisiva y las estadísticas sobre la pobreza académica del estudiante, como la mutilación del lenguaje, oral o escrito, lo vemos mucho en los mensajes de texto, que va empobreciendo la capacidad razonadora, pues menos se esfuerza el cerebro y se tiende a una sociedad pictográfica que nos precisa hablar, solo indicar pues con un dibujito. ¿Ves? Eso es lo que nunca he entendido. Es decir, entiendo los SMS, ¿de acuerdo? Los SMS de entonces. Pero como usuario de mensajes de texto gratuitos a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿qué te cuesta escribir bien? Es gratis. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? No, estás ahorrando tiempo, ¿no? ¿Qué te no, cuesta? ¿Qué tiempo? Si dice, estás ahorrando medio segundo de tu vida. ¿Sabes para qué? Para ver vídeos de gatitos en YouTube. Es verdad. Para eso. Sigo. Ya que estamos, voy a mencionar ciertas partes de la película que os digo. Y, ya sabéis, yo y los spoilers. Y vamos a buscar ciertas similitudes con lo que sucede hoy en día. Venga. Observamos una persona sentada mirando una televisión de enormes proporciones. Sí. Pero eso no interesa. Lo que interesa es lo que está viendo. Publicidad por todos los lados. Además de la publicidad, con faltas de ortografía, que las mismas tienen, que no es un dato menor, ya que la preocupación por la buena escritura, pues como digo, cada vez es menor. Y el programa que está viendo en ese momento no aparece más que un cartel que dice Oh, my balls. Mis pelotas. Que trata acerca de una persona a la cual de la nada le patean en, pues eso, las pelotas. Otro dato importante, se ve una escena donde muestran que la película más taquillera en el ámbito mundial se llama As, culo. Y durante la película se ve justamente eso, un culo durante 90 minutos. ¡Hala! No solo eso, también ganó un Oscar por mejor guión y actuación. ¡Hala! También en la misma se puede observar que el presidente de los Estados Unidos fue anteriormente un actor porno y luchador profesional, como sin más que un presidente fuera una celebridad. Su nombre, Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho. Interpretado por el actor este, Dax Shepard, que es el negro este musculoso que sale en Los Mercenarios. Sí, vale. Para ir acabando, el estreno de la película ha sido objeto de controversias, puesto que la productora no hizo publicidad y la estrenó en Estados Unidos en el mínimo número de cines posible. Aunque no se conoce el motivo de esa decisión, opiniones particulares apuntan a varios motivos. Lo controvertido del tema de la película, la degeneración, por ser despectivo respecto a las personas de poca inteligencia, el hecho de que se trate de una crítica demasiado dura a la cultura estadounidense, y lo mejor de todo, o la manera en la que aparecen marcas patrocinadoras de la película y que se anuncian en Fox News. Por suerte la peli sí que llegó a España, pero no sé si se llegó a estrenar en los cines. Ahí ya no lo sé. Eso no lo sé yo tampoco. Es una comedia, o sea, las cosas como son, es una comedia, que la gente se lo tome como quiera, porque ha tenido muchas críticas por todos los sitios. Y aquí vienen un poco las puntuaciones, ¿no?, de los grandes sitios, porque IMDb la puntúa con un 6,5, pero Film Affinity la puntúa con un 5,3, o sea, hay casi un punto de diferencia. Ambas tienen el aprobado, pero uno más raspado que el otro. Sobre todo es eso, el principio de la película, que es la parte más crítica a la sociedad. Por lo medio que va pasando la película, también es crítica, pero es comedia. Pero la primera parte es la que tú dices, sí, esta sociedad se está yendo a la mierda, pero no hace falta que nos remontemos al año 2500. ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a parar? Oye, ¿sabéis que en Finlandia quiere eliminar la enseñanza de la escritura a mano? Y poner mecanografía, era, ¿no? Sí, poner mecanografía. Hombre, no es mala idea, pero tampoco quitaría yo la enseñanza de la escritura. La escritura manual. Mira, recordemos la película de Starship Troopers, ¿no? ¿Para qué quiero combatir con un arma cuando apretando un botón puedo lanzar una bomba? Sí, es verdad. Qué buena. Paul Verhoeven. No, a ver. Los americanos, o sea, el plan espacial de la NASA, o sea, se estuvieron devanando los sesos investigando durante décadas, años, para conseguir un boli que pudiera escribir en la gravedad. Gravedad cero, es un problema. Entonces, sí, al final se inventó el boli de Rolón con la bolita y demás, que aprietas y tal. ¿Sabes cómo lo solucionaban los rusos? Con un puto lápiz. Y ya está. ¿Y cómo solucionan los? Con un lápiz y con vodka. Y esa, como en Danco, vodka, roja. Vodka en gravedad cero, da. Ya está. En plan, hemos hecho un boli que funciona a gravedad cero. Un lápiz y ya está. Pues lo mismo. No, te va a hacer falta lápiz, déjate de chorradas, que te va a hacer falta. En fin. Ay. Bueno. Estos finlandeses. Bueno, el zumbado que es más que archi conocido por los ya jugones, en el cual me incluyo, nada más y nada memos. ¿Le tienes una fijación con los memos? Nada que memos. ¿Qué memos? Bas Montenegro es el antagonista secundario, no, es el antagonista en Far Cry 3 y el personaje cartel para el juego, apareciendo en numerosos materiales de promoción, obviamente incluido unos cortos que los mencionaré más adelante. Voy a contar un poco sobre su historia. Bas es un habitante de las Islas Rook, obviamente ficticias. Es una persona sádica, impulsiva, inestable y principalmente loco. Después de que Jason Brody, protagonista al que manejamos en Far Cry 3, y sus amigos acaben accidentalmente en la isla... El hermano de Adrián. Bas y sus... Adrián Brody, claro. De la misma tocha. Igualicos, pastaos. Son pastaos. Sí, ¿eh? Acaban accidentalmente en la isla. Bas y sus piratas los secuestraron. Bas pretendía pedir un rescate por ellos, porque son niños ricos al fin y al cabo, aunque Jason y Lisa escaparon. Cuando los volvió a capturar, decidió matarlos. Bas y su equipo tienen una gran presencia en la isla, obviamente te los tienes que ir cargando uno a uno, pudiendo reducirse tras numerosos ataques. Bas también posee numerosas habilidades, siendo capaz de esquivar puñaladas y golpes como si nada, además de ser muy habilidoso con muchas armas. Tiene una hermana pequeña llamada Citra. Cuidado, spoiler, no tiene ninguna relación, ya que en ella en numerosas ocasiones menciona desear verlo muerto. Qué feo. Tienes manos. Qué feo, ¿eh? Y qué mal. Bas es una persona... hermano mayor de esto. ¿Has visto hermano mayor? Lo de Pedro García Aguado. Qué lástima. Lo de esto de lo... Nada, es igual. Ah, ¿los niños que rompen puertas? Sí. Ah, sí. Y se pegan a los padres. Y sí, que ves un programa y todos son iguales. Sí, dicen, a mí me entra una mala hostia. ¿Cómo? Lo veo bien. El niño así, vamos. O el nieto. Qué mala leche. Uf, madre mía. En su personalidad, bueno, como ya he destacado antes, es una persona desquiciada, loca, enfermiza, sádica, violenta y arriesgada. Se puede mostrar esto último en los numerosos intentos de que alguien le dispare en la cabeza poniendo el mismo cañón en su frente. Mata por la diversión, que es matar. O sea, no tiene ni, no, es muy despiadado. Qué malo. El aspecto que tiene es bastante bastante acorde a su personalidad. Bas posee un mohicano negro con una cicatriz que se extiende desde el lateral izquierdo, desde su cabeza hasta su ceja izquierda. Tiene un par de perforaciones en las orejas. Tiene una barba poco rasurada con una perilla negra que va desde su labio inferior, desde su barbilla, y regresa hasta arriba, hasta la punta de sus labios. Tiene una buena condición física y cuenta con un pelo que va desde su pecho hasta sus abdominales. ¿What? Posee tres collares, uno negro, una cinta roja y uno con una especie de piedra verde brillante. Siempre lleva una camiseta roja de tirantes, bastante desgastada, manchada con pintura blanca y unos pantalones beige, también desgastados, junto con unas botas militares negras. Tiene una cinta roja atada a su brazo izquierdo junto a su mano vendada en una cintita con una cintita roja en su muñeca. Su brazo derecho lleva otra cintita roja en la muñeca junto con algunas vendas en los dedos. Mide aproximadamente 1,75 m. Sí. ¿Por qué? Pero aquí viene lo que más destaco yo del juego. De acuerdo. Este personaje tiene un monólogo que se dirige directamente a ti, a Jason Brody, obviamente. Y es realmente revelador. Realmente revelador. ¿Por qué revelador? El monólogo de la locura. Ah. ¿Te he contado alguna vez la definición de locura? ¿Te he contado alguna vez cuál es la definición de locura? La locura es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez y esperar que algo cambie. Es de locos. La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo, así que ¡boom!, le disparé. En realidad, vale, tenía razón. Empecé a notarlo en todas partes. Mirara donde mirara, todos estos capullos en cualquier parte hacían exactamente la misma mierda una y otra y otra y otra vez. Y pensaban, esta vez será diferente. No, venga, esta vez será diferente. Lo siento, no me gusta cómo me estás mirando, ¿vale? ¿Tienes algún problema en la cabeza? Este personaje tiene un desorden de personalidad muy bien, es decir, muy bien estructurado. Y la forma en la que va a ser un desorden lo tiene estructurado de puta madre. Sí. Es decir, el desorden mental que tiene sí que está bien estudiado y es de estructurado. Es de manual. Lo interpreta el actor canadiense Michael Mando. Michael Mando, por contaros un par de curiosidades sobre el actor que le da voz y también creo que cuerpo, Michael Mando audicionó originalmente para otro papel. Aunque no fue escogido, Ubisoft, sin embargo, quedándose sorprendidos por sus capacidades interpretativas, decidieron darle el dicho papel de Bas Montenegro. Él da la pista para el logro, o sea, Bas Montenegro. Un momento. En la miniserie lanzada por internet de Far Cry Experience. Es la miniserie que os hablaba antes. Ahora te sigo. En la cual sí es de imagen real. Da la pista para el logro de Hola Internet. No digo más. En el videojuego, a medida que mejoras tus habilidades, se va desarrollando un tatao en tu brazo. ¿Qué es un tatao? Un tatuaje. Hecho de forma tradicional, con, ya sabes, agujita y tinta. Y este tatao se lo tapó con un lazo rojo en el brazo con señal de rechazo, dado que su hermana es la líder del grupo con el que te estás enfrentando. No, con el que vas, porque tú vas con los buenos. Mira, Hoyt, me está haciendo la picha al lío. Hoyt, uno de sus más fieles. ¿Cómo se llama? Hoyt. No mañana. Hoyt, no mañana. Hoyt lo volvió de drogadicto y desató su locura, obviamente. Las primeras palabras del famoso monólogo de la locura están basadas en frases de Albert Einstein, obviamente. A pesar de ser el enemigo secundario, aparece más en el juego que el enemigo principal. Toma ya. Su muerte, al igual que la de Hoyt, transcurre en un lapso de alucinación, lo que es muy confuso, por lo que se está empezando a creer que seguiría vivo. Sin embargo, lo más seguro es que haya muerto en nuestras manos. En una de las escenas finales, spoiler. Eso es mío, ¿eh? No, lo pone aquí. Spoiler. Avisa. Aquí hay un spoiler, ¿de acuerdo? Que ya digo que va a haber un spoiler. En una de las escenas finales se menciona que en realidad Jason disparó a Bas por la espalda. En lugar de apuñalarle, esto puede comenzar la alucinación al personaje de la espalda a nuestro protagonista. Fin del spoiler. Tanto en la miniserie como en algunos wallpapers, Bas utiliza una especie de lazo negro, pero luego se cambió a rojo, porque no sé, le daba una imagen más amenazante según le parecía a Ubisoft. Y Bas está totalmente obsesionado con la idea de morir, ya que creía que al dejar el mundo iba a renacer en otro cuerpo. Y dado su ego y su locura, creía que era una especie de dios. ¡Qué cosas! ¿Por qué este personaje ha impactado tanto hoy en día en el mundo de los videojuegos? ¿Por qué, Isma? Cuéntanos. Es demasiado... Este personaje es demasiado impactante. O sea, a mí personalmente me ha dejado una marca... Una marca, es decir, una marca de cicatriz. ¡Qué fuerte! De cómo este personaje ha llegado a marcarme tanto... por cómo está interpretado, por cómo está hecho. Por cómo está hecho. ¿Qué te crees que esta persona puede existir? Porque estamos hablando de un pirata de una isla remota en la cual han secuestrado a tus amigos y los van matando uno a uno. ¿Y te crees que esta gente existe? Esta gente existe, es decir, sí. Esta gente existe. Sí, desafortunadamente, sí. Esta gente existe. No voy a decir que es lo peor. Pero luego también estuvo el impacto incluido de que el Far Cry 3 venía con un hype muy grande. En plan, oh, es que va a ser la repolla, porque el 2 era... El 2 no me gustó. O sea, el 2 no me gustó como juego. Salió el 3, lo probé y acabó en mis manos, por razones obvias, por ser de una enorme calidad de producción. Viva Ubisoft cuando quiere. Y si alguien me va a preguntar, ¿me recomiendas jugar al Far Cry 3? ¿En serio? ¿Me recomiendas jugar al Far Cry 3? ¿Qué haces que no lo tienes? A eso sí, a todo el mundo, tú que lo estés escuchando, si alguna vez no has jugado al Far Cry 3, si ya lo has jugado, no lo juguéis doblado ni de coña, porque el trabajo de Michael Mando se pierde completamente, dado que aún siendo un actor canadiense, hace muy bien el acento. ¿Y qué quieres que os diga? Da mucho más miedo. Da muchísimo más miedo. Ese es el impacto que dio Bas Montenegro a este videojuego, que es un villano que puede ser real, porque daba miedo de verdad, dado que su estado mental tan inestable daba la sensación de que en cualquier momento podía llegar a, ¿sabéis? Podía a llegar petar. A un punto a petar. En el cual podría matarte. Aquí va a petar todo. Claro. ¿Qué cosas? Entre la vida y la muerte. Uy. Allá vamos. ¿Qué os contáis? Sí, finalizo mi reseña sobre Bas Montenegro. Y hasta aquí nuestra edición número 12 del volumen 2 de Supercultura Freak Show, dedicado a los zumbaos, que hay muchos por el mundo y algunos dan miedo, otros no tanto. Y volveremos el próximo jueves con más cositas, métodos de contacto, Isma. Primero por Facebook, podéis utilizar el buscador habitual, Supercultura Freak Show. Después podéis hacerlo a través de Twitter, @SuperculturaFC. También podéis escuchar y ver nuestros programas anteriores a través del Blogspot, que es superculturafreakshow.blogspot.com.es. También tenemos canal de YouTube, pero no hay menos, ¿eh? Ya no habrá más. Sí, alguna cosa hay subida, pero... Sí. Subiremos especiales. Grabaremos especiales. Porque grabaremos más especiales. Sí. El striptease de Luis. Algún día grabaremos un programa para que la gente vea cómo hacemos. Ahí. El documental. Supercultura Freak Show. El documental. Eso será el episodio cero del volumen 3. Luis a veces viene bebido, nos tira cosas a la cara. No. Eso me recuerda al episodio 100 de la Liga de la Justicia Gravidera. Ah, sí. Qué curro me pegué, copón. No eres. Ey. Bueno, de aquí un saludo a Carby y a Katana, que si no. Bien, ¿qué más tenemos? Ah, y luego tenemos un email, superculturafreakshow@gmail.com. ¿Y dónde podemos escuchar el programa? En iVoox, en iTunes, en BeyondPod y cualquier plataforma que soporte podcasts. ¡Qué cosas! Así de fácil. ¡Brujería! Sí, ¿eh? ¡Brujería! Y el vaso con hilo. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. ¡Vaya, y me estigo, Pons! Y señor Ismael del Valle, pórtese usted bien. ¡Auf Wiedersehen! Y saludos también de quien nos habla, Alex Berlanga, un placer como cada semana. Hala, hasta la semana que viene. Ah, no. Ah. ¿Has puesto música? ¿Entra música? Sí. ¿Y? ¿Ya has cortado? ¿Sigue? No. Ah, no. Pues es que lo tenemos. Mira, ¿cuántos programas llevamos ya en total? ¿100? No, 50. No, 50. Y mal, ¿eh? O sea, ni al principio, ni al final, ni nada. Yo tenía una duda, Isma. ¿Cuál? ¿Cómo se puede tener pelo del pecho a los abdominales?